llegar tu devaneo me enferma, me mata. Me siento esclavo pero de tu amor, de la ternura, el inmenso candor que irradias. Cuando te extraño veo en tu interior la realidad absurda de un error. ¡Qué vaina! Y volverás porque me perteneces, tu caso es mi alma. Y volverás, tú volverás, porque mi vida sin tu amor no es nada. Quiero que sepas que por ti soñaba. Si no me quieres no puedo hacer nada. Otro día será, otro día será, otro día será. Y cuando tú quieras volverá mi vida, mi amor no estará. Otro día será, otro día será. Quizás cuando vuelva ya será muy tarde, todo morirá. Mirando la luna, de un crucero sus rayos me alumbra, me llaman. Ese creer que soy muy superior, que con tu ausencia a mí me va mejor, me engañan. Ese entrar en otra dimensión, a una barrera donde no hay amor, no hay nada. Y llorarás cuando encuentres mi cuerpo tendido en tu casa. Tú llorarás, sé que lo harás. Acabar con mi vida, quedarme bien pero sin tus caricias. Si no me quieres no puedo hacer nada. Otro día será, otro día será, otro día será. Y cuando tú quieras volverá mi vida, mi amor no estará. Otro día será, otro día será. Quizás cuando vuelva ya será muy tarde, todo morirá.